Buenos días. ¿Qué le pasa? Doctor, últimamente estoy muy cansada. Me duele mucho la cabeza. Todas las tardes tengo un poco de fiebre y por las noches no duermo suficiente. Bueno, primero tiene que hacerse un análisis de sangre. ¿Hace mucho tiempo que no se hace uno? Sí, muchos años. No pasa nada. Seguro que es un poco de estrés.